que no es otra que el tipo de alimentación que tenemos, o la industria alimenticia y todo lo que ello conlleva. Pero bueno, eso te lo cuento después. En el pico de las siete notas, todo ello gracias una vez más a mi amiga Esther. Ya sabes que Esther es, ya te lo he dicho alguna vez, te lo vuelvo a repetir, mi amiga Esther es quien me traduce los títulos de las canciones que te pongo aquí en el programa, y es la que ha traducido esta carta, que al parecer esta carta está en inglés. Creo que está funcionando por internet, pero yo no la he localizado, no sé si vosotros la localizáis. Yo la he buscado y no la he encontrado ni en inglés ni en español, con lo cual esta debe ser la primera traducción que hay de la carta y la primera lectura, con lo cual, pues ya te digo, en este programa y en esta radio seguimos, pues me atrevo a decir que a la cabeza en algunas cosas, ¿no? Claro, no estamos a la cabeza en Radios Fórmulas, aquí no paga nadie por poner música, aquí pagamos nosotros, si acaso, por hacer música. Bueno, eso es otra historia. Y bueno, ya para empezar, con el programa, pues como siempre te recuerdo las actividades que hay este fin de semana en el Cambalache, que bueno, ya te lo he dicho un par de días o un par de viernes, pero bueno, recuerda que hay este fin de semana un taller de muebles de cartón, que aunque te suene raro, los muebles de cartón pueden aguantar lo mismo que los muebles de madera. Las mesitas o las cómodas o las, bueno, en fin, hay una silla para sentarte, puedes hacer un montón de, bueno, de cosas con muebles de cartón. Ya te dije, te lo da mi amigo Teo, y será este sábado y domingo, sábado por la mañana y por la tarde y domingo solo por la mañana. Luego tienes también, bueno, hoy a las 8 de la tarde tienes una charla, que todos los viernes hay charla ahí en el local, Cambalache, que es ahí donde la curruja, ya te he dicho. El de hoy es transgénicos, nuevas tecnologías de la lucha contra el hambre. Y bueno, pues además te van a proyectar un documental, que es el mundo según Monsanto, o sea que no debe de tener desperdicio, ¿no? Bueno, aún así ya te digo, en este yo te recomendaría que te metas en las tres W localcambalache.org, porque hay varias actividades durante la semana. Y claro, cuando llega el viernes ya han pasado varias, con lo cual si te quieres enterar de las actividades y de la librería que tienen y más cosas, pues entra en esa página y te enterarás. Y si luego, si quieres, hablando o en relación con lo de la macrobiótica, que es el tipo de alimentación y toda esta historia, pues ahí en el Cambalache tienes la oportunidad de comprar todo tipo de alimentos, sin ningún tipo de pesticida, ni herbicida, ni nada, simplemente eso, cultivados todos aquí al lado, en Asturias, los trae la gente de la huerta, te la trae para el local, y del local te la puedes llevar tú para la nevera, o para la mesa de la cocina, ¿no? Que es lo que deberíamos de hacer todos y en todo el mundo, pero bueno, vale, no me meto más, luego ya te cuento la carta y ya verás cómo seguimos hablando del tema este, ¿no? Y luego, bueno, pues en cuanto a música, no, perdonad, tengo la voz hecha en un cristo, que sería de mí sin macrobiótica, por cierto, en la cual me metió Esther, que ella sí es macrobiótica desde hace como 5 o 6 años, y a mí menos mal que me ha metido. Si no, no sé ni si os podría hablar siquiera. Bueno, pues como te digo, en cuanto a la música, pues te he traído, como siempre, otro montón de música. Música nueva, digamos, para este programa. Nueva en cuanto a que no ha sonado todavía en este programa. Que sí ha sonado, y bueno, algunos flecos que me quedan por ahí de cosas que ya te he puesto que te seguiré poniendo. Y bueno, pues para empezar, te voy a poner a un grupo indio. Que bueno, yo es que escuché esta canción y me tiene loquito esta temporada, ¿no? Y bueno, pues el grupo en sí es Red Bone, que es un grupo indio conocido en España por un tema que era la reina de Nueva Orleans, la bruja reina de la reina bruja de Nueva Orleans, ¿no? Pero bueno, yo no sé si te la pondré después, no sé, a mí me gusta mucho más esta, el Can't Get Your Love, algo así como ven y consigue tu amor, ¿no? Y nada, Redbone es una palabra que deriva del Cajun, que es, bueno, un idioma de estos, un indio que al parecer, bueno, es un término peyorativo que significa mestizo. Los hermanos Rothbund eran Pat y Lonnie Vegas, aunque Vargas, aunque bueno, los llamaban Pat y Lonnie Basket, que tenían sangre india, al parecer eran navajos. Bueno, todo esto, ni que decir, tiene que se lo escuchaba a Luis Lapuente, al doctor Saul, en Los Sonideros, ¿no? Tuvieron, bueno, un tema, ya te digo, el tema este de la bruja que pegó muchísimo aquí, que era además una reivindicación, un recordatorio de la matanza de Woodnady, ¿no? Y bueno, pues nada, pero te voy a poner este otro clásico de ellos, que aquí no pego tanto, pero a mí me gusta mucho más, ¿no? Que es un tema también clásico con guitarra, con sitar eléctrico y con aires de rock y también de soul. Y es del 74. Aquí te dejo esto que a mí me parece una auténtica delicia. nunca te digo, o sea, siempre se me olvida comentarte que tienes un par de maneras de contactar conmigo, aunque bueno, creo que ya te lo digo tantas veces que, o te lo decimos tantas veces que ya debes de saberlo. Una que es el teléfono, el 985-2981-37, y otra, por medio de internet, pues eso, radiocuca.org. Ahí entras y, bueno, si quieres entrar en el chat, o podemos charlar en directo, o si quieres, entras en el enlace de programas y ahí, bueno, tienes un correo donde poder mandarme lo que quieras. Mientras que no sea así, pues nada, yo te seguiré poniendo música. Y ahora nos vamos con David Ruffin. Now you're showing me the kind of courtesy I never thought I would see coming from you. Just a while ago you left me helpless, but the love you found in somebody new. You said you could pay for all the tears I've lost. Girl, you must have the magic wand. But it's gonna take a whole lot of love to undo all the wrong that you've done. Yeah, baby, to undo all the wrong that you've done. Seeing you on the street, tell me, who would believe you'd have nerve enough to speak? Your eyes are telling me you wanna stay, but if you were wise, baby, you'd run away. Cause it's gonna take a whole lot of doing to undo all the wrong that you've done. Yeah, baby, to undo all the wrong that you've done. Oh, suddenly you left me and pain start calling. In the middle of a smile, tears start falling. It's gonna take more than a work of art to put back the pieces you tore from my heart. Oh, I think it might be easier for you to take a net, go out and try to catch the wind, than to open the door to my heart once more. Those heartaches seem to always follow you in. You never, never thought I'd deny you this moment, but darling, it took a little longer to come. Oh, you're gonna take a whole lot of doing, baby, to undo all the wrong that you've done. Yeah, baby, to undo all the wrong that you've done. Once I was weak and you gave me pleasure, then followed with pain that could never be measured. Undo all the wrong that you've done, yeah, baby. To undo all the wrong that you've done. Woo! I never thought I'd deny you this moment, but it took a little long that it come. Now I'm gonna take a whole lot of doing. Bueno, pues como puedes ver, seguimos por allá por los 70. Con este hombre que era el David Ruffin, y bueno, decirte que era el cantante de los Temptations. Y bueno, este es un disco que se titula David, como él, con su nombre, y es del 71. Y bueno, pues tiene ahí un tema que, bueno, es el I Want You Back, algo así como el Quiero Que Vuelvas, que seguro que te suena, porque es una versión, bueno. Te dejo ahí a ver si sabes de quién es. I didn't want you around. Those pretty faces always make you stand out in a crowd. Then someone picked you from the bunch. One glance is all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Won't you? Christmas night. Let me show you, girl, that I know wrong from right. Every street you walk on, I leave tear stains on the ground. My little girl, I didn't even want around. Listen, oh baby, give me one more chance. Show me that love. Bueno, pues vamos con el original, ¿no te parece? Esto era muy fácil, ¿no? Esto eran los Jackson 5, cuando todavía era negrito el chaval, ¿no? Hace muchos años, la verdad. Bueno, aunque esta es una recopilación del 99, pero bueno, este tema debía de ser de, no sé decirte el año, pero también de muy atrás, ¿no? Bueno, seguimos con gente de muy atrás. Hace unos días también te puse algo de de este hombre, de Lynn Gray. Vámonos ahora con otra gente muy antigua, los Pacific Gas and Electric, que es una banda multirracial que se juntaron allá por el 67, ¿no? Y bueno, tuvieron sobre todo un exitazo, que es este que te voy a poner a nivel mundial, el Are You Ready? Pero bueno, en el que demostraban que no solo el soul, el gospel, el funk era música de los negritos, de los negros. Y bueno, pues eso, fueron denunciados porque Pacific Gas and Electric, pues es como se llama allí la compañía de gas y electricidad. Entonces fueron denunciados y bueno, al final se acabaron llamando PGE. Anne. Y nada, tenían a Charlie Allen en, bueno, a la voz, un cantante pasional, y al guitarrista incendiario Glenn Sam. Te voy a poner eso, el tema que más fama les dio a nivel mundial. Are you ready? ¿Estás preparado? There's rumors of war. Men died and women crying. If you breathe the air, you'll die. Perhaps you wonder the reason why. But wait, don't you worry. A new day is dawning. And catch the sun in the way. Thank you. heard my bulldog bark. Was staggering in building lines, squabbling in the dark. Staggering told building lines. What do you think of that? You win all my money, dog. You spit in my Stetson hat. Stagger Lee went walking in the red hot brawling sun. Says, bring me my six shooter, Lord. I want my 41. Stagger Lee went walking through the mud and through the sand. Says, I feel mistreated this morning. I could kill most any man. Feeling the lines told Stagger Lee, please don't take my life. I got 300 children, one poor, pitiful wife. Don't care nothing about your children, and nothing about your wife. You done mistreated me, Billy, and I'm bound to take your life. He shot him 3 times in the shoulder, Lord. Shot him 3 times in the side. Well, the last time he shot him caused Billy Lyons to die. Stagger Lee told Mrs. Billy, you don't believe your man is dead. Come on into the ballroom, see the whole lot shot in his head. The high sheriff told the deputy, get your pistols and come with me. We got to go arrest the bad man known as Stagger Lee. The deputies took the pistols, they laid them on the shelf. If you want that bad man Stagger Lee, you have to arrest him yourself. The high sheriff asked the bartender, who can that bad man be? Speak softly, said the bartender, that bad man Stagger Lee. Who touched old Stack on the shoulder? Say, Stack, why do you run? I don't run, white folk, when I got my 41. The hangman put the mask on, tied his hands behind his back, sprung the trap on Stagger Lee, but his neck refused to crack. The hangman, he got frightened, said, Chief, you see how it be? I can't hang this man, Lord, you better set him free. $300 funeral, $1,000 hearse, satisfaction undertaker put Stack on down in the earth. Stagger Lee told the devil, say, come on and have some fun. You stick me with your pitchfork and I'll shoot you with my 41. Stagger Lee took the pitchfork and he laid it on the shelf. He says, stand back, Tom Devil, Lord, I'm gonna rule here by myself. Bueno, pues aunque no te lo creas, eran los mismos. Eran Pacific Gas and Electric. Esta es Stagger Lee, ya lo escuchaste. Y hasta ahora ha sido todo gente nueva y seguimos con gente nueva que no habían sonado aquí. Vamos con Green Day. Yeah, I wanna go on. come to paradise. The gunshot rings out at the station. Another urchin snaps and left it on his own. It makes me wonder why I'm still here. But some strange jeans and it's now feeling like I am. And I'm never gonna go. Welcome to trayazos de su álbum Dookie del 94. Y bueno, vámonos con algo que os había puesto el otro día, un recopilatorio de una de las músicas que se oyen en una de las salas de Granada, una de las más, debe ser una de las mejores de España, ¿no? El Afrodisia, aunque ahí en Granada también hay el Boga Club y alguna más que son, eso, no me canso de decirlo, casi como aquí en Oviedo, que no hay donde ir. O vamos, dos sitios y con un poco de esfuerzo. Bueno, pues nada, de la Afrodisia, el volumen 1, vamos con Joyous de Pleasure. Since you don't know me well, you had better listen to the facts about me, baby, that I've given. I'm not one of you, you're one of me. And the things I say, you may not see. Like fingers to feet and toes to hand. Check me out, baby, I'm the mix match man. The mix match man knows he can. I'll sing his message all across the land. A mix match man knows he can. I'll sing his harmony and his music all across the land. Of music that needs to be heard, like woman to woman and man to man. It's alright, love the way I'm a mismatch man. A mismatch man, I know the game. I sing his message all across the land. A mismatch man, I know the game. Singing harmony and his music all across the land. Matchman. Esto era otro tema incluido en dentro del recopilatorio este que te digo del Aphrodisia, el Club Volumen 1. Y nada, ya estamos entrando ya en las 12 prácticamente, nos quedan minuto y medio, una cosa así, y vamos a entrar ya en el pico de las 7 notas, que hoy le tengo muchísimas ganas. Si te acabas de incorporar o eres nuevo en el programa o nos acabas de sintonizar por lo que sea o empiezas hoy, que sepas que esta es la sintonía del pico de las 7 notas, que es un espacio que hay dentro del programa donde siempre te cuento cosas que, como digo yo, no nos cuentan los medios de desinformación y sirven casi siempre para mover las conciencias, o eso espero. Y hoy, como te dije al principio, tenemos una super primicia mundial, me atrevería a decir, porque no sé si alguien ha traducido esta carta, que por cierto se la mandó a Dalbert a Esther, a mi amiga Esther, la que me ha metido en Macrobiótica. Y bueno, pues ella me la tradujo precisamente para que os la lea a vosotros. Bueno, a vosotros, a más gente, tengo pensado colgarla en internet, colgarla en el Cambalache, colgarla en medio mundo. Por lo que a mí respecta, se va a enterar de ella un montón de gente. Bueno, dice así: es carta abierta a Al Gore, el eslabón perdido para prevenir el calentamiento global, por Adalbert Nelissen. Le dice: yo admiro su dedicación a un entorno más verde y limpio. Su cruzada contra el calentamiento global ha hecho consciente a gente de todo el mundo de la futura plaga que nos afectará a todos. Su premio Nobel de la Paz fue bien merecido y hace posible que su urgente mensaje reciba más atención. ¿Por qué entonces hay tanta gente implicada en el destino de la Tierra a la que usted ha defraudado? La simple e incómoda verdad, ya sabes que Al Gore es el que hizo el documental este, Una verdad incómoda, que si no lo has visto, te recomiendo que lo veas, aunque después de lo que te voy a contar, pues no sé. Bueno, pues dice: la simple e incómoda verdad es que usted ignora la causa principal de la destrucción del medio ambiente. Su elocuencia señala las consecuencias del calentamiento global, pero usted se olvida de explicar el origen subyacente y cómo prevenirlo. El eslabón perdido es nuestro modelo de alimentación. Pero esto no se encuentra en ninguna de sus afirmaciones. Los hechos básicos son bien conocidos entre especialistas en medio ambiente. En la publicación La larga sombra ganadera, el destacado informe de la Organización Alimentaria de las Naciones Unidas, la FAO, recientemente concluye. La FAO es quien dice esto, veréis, ¿eh? Porque todo esto que os leo está completamente, vamos, matizado, ¿eh? El ganado vacuno y otras industrias ganaderas son las mayores causantes del calentamiento global, responsables del 18% del efecto invernadero, emisiones de gas medidas en equivalentes de CO2. Esto es una parte mucho más alta que el transporte, 40% más que todos los coches, camiones, buses, trenes y aviones juntos. La industria de la carne es una de las mayores causantes de los más graves problemas medioambientales a cualquier escala, ya sea local o global, incluyendo los problemas de degradación del suelo, cambios climáticos y contaminación del aire, escasez de agua, contaminación de agua y la pérdida de biodiversidad. El consumo global de leche y carne se espera que se doble para el 2050, acelerando mucho más la destrucción medioambiental y el calentamiento de la Tierra. Hay muchos más hechos sorprendentes. Científicos de la Universidad de Chicago descubrieron que un cambio a una dieta basada en plantas evitaría la emisión de gases a la atmósfera que, cambiando el híbridos primos, que es un coche, bajo en contaminación que hay en América. La agricultura moderna y el sistema alimentario exigen cantidades enormes de combustible fósil, como fertilizantes y pesticidas, refinado y procesamiento, empaquetado y transporte. Después de la industria de la carne y láctea, que cuenta con el 51% del total de las emisiones de carbono a la atmósfera de la industria alimentaria, ya ves. La segunda industria de alimentos más intensiva es la del refinado del azúcar y el tercero es el de las bebidas refrescantes. Todas juntas suman otro 15% del total. Satisfacer las necesidades modernas golosas implica procesar cantidades enormes de azúcar de caña, remolachas azucareras y sirope de maíz. También exige la producción de millones de toneladas de edulcorantes artificiales y fabricar millones de botellas y latas. Los métodos de alta tecnología de procesado y refinado de alimentos es responsable de emitir entre un 15 y un 25% de gases de efecto invernadero, o causantes del efecto invernadero. Esto incluye pan blanco, espaguetis no integrales, arroz blanco, aceites refinados, sales y otros artículos de primera necesidad. Atentos. El 75% de los productos procesados que hay en los supermercados contienen maíz o soja transgénica, como la dextrosa de maíz y lecitina de soja. Por término medio, cada producto que encontramos en los supermercados viaja 1.200 millas. Ya sabéis que una milla más o menos es un kilómetro 600 metros, desde el campo a la mesa, añadiendo con ello más gasto de energía y emisiones de carbono. Según un reciente estudio de la Unión Europea, la agricultura moderna y la producción de alimentos juntos constituyen un tercio del calentamiento global y del cambio climático. Esto no incluye las emisiones causadas por la deforestación y cambios por extrañas maneras de usar el suelo. Teniendo en cuenta estos impactos, el porcentaje de gases que causa el efecto invernadero asociado con el moderno estilo de alimentación acerca del 50%. Al mismo tiempo, el moderno estilo de alimentación nos ha conducido a una epidemia de sobrepeso y obesidad y unas cifras explosivas de enfermedades crónicas. Por ejemplo, hace un cuarto de siglo, uno de cada cinco americanos y europeos desarrollaban cáncer durante sus vidas. 10 años después, estamos hablando del año 1980, más o menos, hace un cuarto de siglo es el 1986, o sea que es el otro día. Bueno, 10 años más tarde, se incrementó a uno de cada tres personas que desarrollaban cáncer en su vida, Ahora ha aumentado casi a uno de cada dos. Los científicos dicen que este aumento está directamente relacionado con el incremento del consumo de carne, lácteos y otros productos altamente procesados. La incidencia de osteoporosis en la mujer va por delante de los ataques de corazón y cáncer de pecho juntos. Hace 10 años, una de cada seis mujeres desarrollaban este debilitamiento de los huesos. Hoy, casi una de cada dos mujeres y uno de cada tres hombres fracturarán su columna, muñecas y caderas. Investigaciones médicas han relacionado este incremento con el aumento en el consumo de carne, pollo, leche y otros alimentos ricos en proteína animal, que producen fuertes ácidos bloqueando la absorción de minerales y llevándonos a la descalcificación de huesos, articulaciones y nervios. La dieta relacionada con enfermedades crónicas en niños y jóvenes va mucho más deprisa que en personas de mediana edad o ancianos. Desde 1980, la incidencia de diabetes se ha triplicado en Estados Unidos y continúa creciendo en un 5% al año. Uno de cada tres niños nacidos después del 2000 enfermarán de diabetes a lo largo de su vida, de ceguera, amputaciones y muerte temprana. Investigaciones hablan de demasiado azúcar, harinas refinadas, patatas y bebidas refrescantes y otros productos cargados de fécula y altamente procesados son la causa más importante. En 1975, una de cada cinco niñas holandesas tuvieron alergias necesitando atención médica. En el 85, 10 años después, esta cifra llegó a una de cada cuatro. En el 95 a una de cada tres y en el 2005 a una de cada dos. Dentro poco, todos. En el último siglo, el consumo de productos lácteos se incrementó un 1000%. De un 3% en el total de la alimentación en 1900, se pasó a más de un 50% en 1990. El consumo de azúcar se disparó a un 5000% en el mismo periodo. Es escandaloso que en escuelas, restaurantes, diversiones y actos deportivos en todo el mundo se sirven alimentos para niños que están destruyendo su salud. Las enfermedades degenerativas ya no están asociadas a sociedades ricas, se han extendido a nivel global, aumentando su popularidad. El pollo frito, la pizza, los helados, capuchinos. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las enfermedades del corazón han reemplazado a las enfermedades infecciosas como el primer problema de salud en los países desarrollados. En China, el consumo de leche y otros productos lácteos se ha cuadruplicado en la última década, arrojando cifras importantes de enfermedades respiratorias, cáncer de pecho y el impresionante incremento de alergias. Tradicionalmente, la leche de vaca y productos derivados no se consumían en el país asiático o en los países asiáticos, tal y como recientemente se consumen desde 1980. Que se consume leche y queso, pues ya ves. En pocos años, China será el más grande consumidor de lácteos. Es actualmente, de manera oficial, el país con más problemas de obesidad, más que Estados Unidos. Cada año, 5.000 nuevos McDonald's, Kentucky, Pollo Frito, Pizza Hut y otras franquicias de comida rápida abren en China. En India, enfermedades cardiovasculares se han doblado desde el año 2000. La diabetes se ha cuadruplicado en los últimos 20 años. Y las cifras sobre cáncer oral y de esófago están entre las más altas del mundo. En las últimas décadas, el consumo de grano integral, o sea, de cebada, de centeno, de mijo, avena, etc., ha sido sustituido por arroz y trigo refinado. Una publicación médica observó la conexión existente con el incremento de enfermedades cardiovasculares. Como muestran estas tendencias, el consumo de alimentos tradicionales, incluyendo granos integrales, verduras frescas y fruta, ha disminuido notablemente en las sociedades modernas y también en las nativas. La agricultura orgánica ha empezado a tener un papel importante popularizando alimentos integrales y frescos y reduciendo el uso de fertilizantes y pesticidas basados en petróleo. Pero un mercado de comida orgánica basura está ahora emergiendo, abasteciéndonos con carne orgánica, lácteos orgánicos, pollo orgánico, dulces orgánicos y otros alimentos altamente refinados y procesados que están contribuyendo a una crisis global de la salud y del medio ambiente. Simplemente no hay suficiente terreno cultivable para mantener este facsímil y orgánica manera de alimentarnos. Pero si suficiente gente cambiara la forma de alimentarse y consume cereales, legumbres, verduras frescas y frutas, habrá más que suficiente tierra y otros recursos naturales para alimentar el mundo entero y preservar limpio el aire, el agua y el suelo. Lo escandaloso del moderno modelo de alimentación, ya sea convencional u orgánico, es que es actualmente el principal consumidor de energía y la principal causa de enfermedades y del cambio climático. Usted todavía no hizo mención de esto en sus charlas. En sus proyecciones de diapositivas no incluye gráficos sobre cómo se disparó el consumo de carne, azúcar y lácteos, sobre las cifras de enfermedades y sobre el coste, y sobre el catastrófico efecto de la agricultura moderna y el procesado de alimentos en el medio ambiente. ¿Por qué no? Hasta que no se haga frente a estas cruciales e interrelacionadas tendencias, los esfuerzos dirigidos a retrasar el calentamiento global y el ritmo del cambio climático continuarán siendo un mero símbolo en el mejor de los casos. Es imprescindible invertir estas tendencias y animar a la sociedad a adoptar un modelo ideal de alimentación para la humanidad. Una sana, dinámica y satisfactoria manera de cultivar y de comer basada en una síntesis de prácticas tradicionales del este y del oeste, de meras investigaciones nutricionales y de las siempre cambiantes factores climáticos y medioambientales. Centrado en cereales integrales, legumbres, verduras frescas y frutas y otros productos mayoritariamente basados en plantas, el modelo ideal de alimentación nos aporta una gama completa de nutrientes para mantener una salud y vitalidad óptimos. Y puede ser modificado y adaptado para cada individuo, familia, cultura o sociedad a sus propios gustos y necesidades. Alimentarse de animales es opcional y tomado en cantidades mínimas. tanto como sea posible, elementos de cultivo orgánico, de producción local y procesados de una manera natural. Como usted sabe, o como usted es la mayor autoridad en el calentamiento global, puede hacer este llamamiento. Pero, como podemos ver en su película y en las apariciones públicas, su propia salud no es muy buena. Usted tiene un considerable sobrepeso, hinchado y parece ser un riesgo para contraer alguna enfermedad crónica asociada con el insostenible modelo de alimentación. Para bien del planeta y de su propia salud, por favor, mejore su modo de comer y hable desde su experiencia personal acerca de esta explosiva tendencia dietética. Deje saber al mundo que la verdadera razón está ardiendo. Enséñeles con su ejemplo cómo los cambios saludables en su propia vida pueden ayudar a eliminarla. Demuestre cómo todos juntos podemos crear un planeta de verdad fresco. Le da unos datos que os voy a leer, que son escalofriantes, vamos, para que luego hable el otro de gráficos y de, dice, cómo un modelo ideal de alimentación influye en el efecto invernadero. Luego hay, por un lado está el impacto y por otro lado la reducción de CO2. Bueno, pues reducir carne, pollo, huevos, lácteos y otros productos ganaderos, junto con azúcar, refrescos y otros productos procesados, tendríamos una reducción de CO2 de entre el 15 y el 20%. Incrementar el cultivo orgánico y el consumo de productos locales, como lo que yo os decía del cambalache, por ejemplo, o de la alcolaviella, o reducir el cultivo con productos químicos, transporte de, bueno, largas distancias de alimentos. Esas dos cosas reducen entre un 5 y un 10%. El refrigerado, el aire acondicionado y la calefacción, entre un 3 y un 5. Reducir la deforestación y la destrucción de entornos naturales, cultivo de maíz y soja y producción de carne, azúcar, aceite para carburantes, reduciría entre un 5 y un 10%. Reducir las enfermedades crónicas traería consigo una reducción de hospitalizaciones, periodo de internamiento, incapacidades, atención de enfermería en casas, transporte, con contaminación médica y farmacéutica, gasto de energía. Todo eso sería otro 10 o otro entre un 10 y un 15%. ¿Qué más? Reducir crímenes, drogas, abuso de alcohol, violencia doméstica, divorcio, gastos, bueno, otras enfermedades sociales, sería un 10 o un 15%. Y la pobreza y el hambre, incluyendo menos conflictos refinados y disturbios, refriegas, disturbios, una agenda internacional, menos contaminación y medioambiental, sería un 3 o un 5%. O sea, reducción total de emisiones sería entre un 60 y un 90%. Esto está basado en el informe de la FAO, la WHO, Food Clean Research Network. O sea, no es cualquier cosa esto, Y Adelbert Nellissen, director del Instituto Europeo CUSI de Macrobiótica. Casi nada. El picotazo que os he pegado hoy. Gracias, Esther, de verdad. Muchas gracias. como muestra de mi agradecimiento a Esther, os voy a poner, le voy a poner, y bueno, como consecuencia a todos vosotros también le voy a poner una canción de una gente que ya os puse por aquí, que es Michael Franti y los Spearheart, que se titula Thank You, o Thank You, gracias. Just be me. You know I thank you. I thank you for all that music that you show me. Bueno, pues nada, vámonos. Después de escuchar otra vez a Lane Grey, me parece un auténtico monstruo y volverá por aquí más veces. Vámonos con otro que, bueno, así es, Rufus Thomas, y era, a él le gustaba, en los últimos años de su vida le gustaba, que se nos dejó en el 98, le gustaba que definirse como el adolescente más viejo. Este hombre inició su carrera allá por el 36 nada más, ¿no? Y bueno, ahí en el 48, como un dato muy curioso que si te quería comentar, para que, bueno, para que cuando yo te digo que Elvis Presley no tenía ninguna canción de él, que todas las copió, porque los negros de aquella no podían cantar rock and roll, y mucho menos en América, pues salió el chico este como que, uy, guapo, y baila bien, y pues nada. Bueno, pues eso, este hombre, el Rufus, en el 48, pues eso, consiguió un puesto a tiempo parcial como pinchadiscos en la radio WDIA AM, una emisora dirigida especialmente al público negro, y entre la que, bueno, la que tenía entre sus oyentes habituales a Elvis Presley, para que veas dónde fue cogiendo él cosas, ¿no? Y bueno, pues te voy a poner una canción ahora, Can Your Money Do the Dog, del LP The Walking Dead, que dicen que es uno de los mejores, siendo el mejor de él. Like I do. Can he boy dog? Can he hound dog? Can he bull dog walk? Can your monkey walk his dog to and the dog? Yes, the to and the dog. Well, my dog can do any dance he wants to do. Can your monkey do the dog? Like I do. When you monkey, I bring my dog. When you monkey, I bring my dog. Come on, baby. Come on now. Come on, baby. Come on now. Oh, my dog can monkey just like you. But can you monkey to the dog like I do? Bueno, pues vámonos con Cause I Love You, porque te quiero.

vamos con un tercer tema de ellos. Os puse tres el otro día y tres hoy. Son los seis son del mismo LP, ya te dije, del Sniffing and Sitching. Y no estamos haciendo zapping. Han ido seguidos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Me parece una auténtica burrada. Vamos con Off the Hook. Algo así como se engancha, ¿no? Vámonos ya para ir acabando con Eddie Vaughan, que es, bueno, era alguna colaboración hizo con The Wild Magnolias, aquellos que os puse ya hace algún tiempo. Bueno, pues en este caso viene él solo en un super LP buenísimo que tiene, que bueno, se titula Hook and Sling del 97, ¿no? Y contarte como curiosidad este hombre, que el día 22 de mayo es el día del Eddie Boy Day en Nueva Orleans, ¿no? Acaso de un concierto que él ofreció en el 97 en Karachi, en Pakistán, y además es coincide que es el embajador de la ciudad en Pakistán. Vamos con este Check Your Bucket, comprueba tu cubo. Ah. vámonos con otra par de ellas de él, Funky Young y Funky Yeah. Con esos dos títulos, pues imagínate lo que puede venir. Thank you. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa. Solo me queda ponerte otra canción más, que será de Link Wray. Otro tema de él, ya que lo traje por aquí hoy, pues nada, te pondré el Tail Dragger. Y nada, despedirme, lo que me queda, despedirme recordándote que, bueno, que este programa y algún otro más los puedes escuchar en archive, bueno, www.archive.org. Los estoy metiendo ahí. Yo te recomiendo que si entras y bajas algún programa, bajes los que pongan viernes, porque bueno, los otros me los subió un compañero de aquí de la radio, Adel. Bueno, y a mí personalmente no me gustan, eran los primeros, están sin arreglar, con muchos fallos y bueno, muchas cosas que a mí personalmente no me gustan. Ahora tú baja los que quieras, pero yo te recomiendo que bajes los del viernes. Pues nada, lo dicho, te dejo con Link Wray. Espero que te haya gustado el programa en sí, con todo lo que ha llevado. Y nada, prometiendo hacerlo mejor el próximo día, será hasta entonces, que será el viernes que viene. Ya sabes, cuando acabe el Link Wray, te pongo la cortinilla con el beso de despedida. Hasta el viernes que viene. Y sin más, chao, que te vaya bien.